no tengo ni idea. Oiga, por favor, aunque haga mucho frío, abríguese un poquito. Nos ponemos el abrigo, un gorrito, y nos vamos a volar un ratito por ahí lejos, lejos, lejos. Y nos vamos a un sitio que seguro que hace un calor, calor, calor, calor. Que nos vamos a Asturias un ratito para charlar con nuestra amiga que está en plena montaña, supongo que en manga corta, gozando del calor ahí en Asturias. Buenos días, Ole. Buenos días y muchísimo calor, efectivamente. Hombre, por favor. Aquí, antes de ayer, nevó, bueno, nos levantamos, estaba la finca nevada y tal, pero bueno, enseguida salió a mediodía el solín y lo deshizo todo, luego llovió un poquito así suave y tal, y bueno, lo barrió todo. Pero alrededor, los montes que tenemos alrededor están blancos, blancos, desde la cocina vemos lo que está detrás de nuestro monte, está nevadísimo. Luego a un lateral hay una cordillera de aves preciosa, el Sueve, que conoce mucha gente que viene a Asturias, conoce el Sueve. Está nevado por las dos caras, está precioso. A ver, precioso sí, para verlo. La nieve es preciosa para verla. Sole, pero eso, Sole, es como estar dentro de una nevera, ¿no? Está todo rodeado de hielo. Sí, te conservas bien. Te conservas sí, bien. Una vez vinieron los venezolanos y tal, mis parientes, y a mí me llamaba muchísimo la atención que tenía muchísimas arrugas y empleaba muchísimas cremas y cosas muy caras para la piel, ¿no? Y decía la mayor que, bueno, era increíble las arrugas que tenía. Pero bueno, ¿vosotros qué hacéis aquí? Digo, ¿cómo que qué hacemos? El frío conserva la piel, estira claro la piel. Hombre, por el calor favor. Recoge, deshidrata, no hay más misterio. Cuanto más al norte, mejores pieles hay, sí, más suaves, más blancas. Qué bueno del frío. Oye, Sole, hablábamos del cuidado de la naturaleza y seguiremos hablando del tema porque es muy apasionante, muy interesante. Y me contabas que estabas leyendo algún libro que estaba relacionado con este tema. Sí, veréis, estuvimos hablando por el verano así en plan suave, por alto, que cuando vamos a la naturaleza pues hay que tener muchísimo cuidado con todo lo que hacemos, porque cada movimiento nuestro, cada error nuestro, desencadena una serie de fenómenos contrarios y en contra de otros animales, otros que viven de esa naturaleza, cualquier cosa. O sea, levantar un árbol podrido, por ejemplo, cuando cae un árbol, nosotros aquí cayeron varios con estos vientos tremendos que hubo, y lo que hacemos es cortar el árbol seco, pero dejamos el cepellón para que se recupere. Porque el cepellón, la parte de abajo, en el momento que las raíces están en la tierra, aunque el árbol esté seco, si las raíces están en la tierra y ves que las raíces no están secas, de ahí van a hacer otro. Entonces lo que hacemos es no aprovecharlo todo. O sea, cogemos y dejamos unos centímetros de cepellón para que se recupere. Eso, hay siempre, cada cosa que hagamos tenemos que pensar qué va a pasar después, qué es lo que estamos alterando, qué es lo que estamos cambiando de esa naturaleza. Entonces, hablamos así un poco en plan muy suave para hacer caminatas y tal, pero a la altura que estamos, con los problemas que hay de todo tipo en la naturaleza y los cambios que hay ahora mismo, vamos a tener que ser mucho más serios y ser mucho más responsables, porque la cosa es muy grave y trae unas consecuencias tremendas, veréis. Este hombre, el Peter, el que es francés, tiene una serie de libros preciosos, como ya os hablé, del secreto de los árboles. Un hombre que resulta que vivió muy bien, claro, por supuesto, de la explotación de la madera. ¿Cómo es posible que este hombre haya cambiado totalmente el chip, se haya fijado en eso mismo que explotaba él en los árboles y tal, cómo funciona hasta el punto de, si leéis los libros de él, os da la sensación que habla con los árboles, que sabe en todo momento él cómo sienten, cómo... Es que lo sabe, o sea, te lo dice paso a paso cómo se comunican los árboles unos con otros. Es una maravilla, El secreto del bosque, El secreto de los árboles. Tiene el bosque instrucciones de uso, la vida interna de los animales. Bueno, y este último que estoy leyendo, que es La red secreta de la naturaleza, es increíble porque lo que estoy leyendo es lo que estoy viviendo de este hombre. Claro, si vives en la ciudad, esas cosas no os dais cuenta. Pero tanto la prensa, los periódicos, que ya sabéis que... ¿quién manda los periódicos? Los de siempre. Lo de siempre. O sea, no hay periódicos. Efectivamente. Aquí en Asturias, por ejemplo, ni en ningún sitio hay un periódico que sea libre y que, bueno, los hubo hace años y desaparecieron enseguida, los hundieron enseguida. Bueno, pues hay mucho problema con lo de los cazadores, con el lobo. No sé si ahí oísteis algo, pero bueno, por aquí hay muchos problemas. En Galicia, en Santander, en Castilla y tal, con el lobo. No hay problemas. O sea, te ponen unas cosas horribles. Entonces, ¿qué están haciendo? Acabando con una especie, que esa especie, a su vez, el hecho de que desaparezca va a traer unas consecuencias terribles. A ver, en el norte de Italia hicieron... A otros países cometieron los mismos errores que nosotros, antes que nosotros, y otros los cometerán después que nosotros, está claro. Entonces estos señores cometieron el error de echar al lobo, exterminarlo. ¿Por qué? Por unos intereses muy complicados. Eso hay que vivir en el monte, entre ganaderos y tal, para saber todos los intereses que hay. Los ganaderos protestan por el lobo. No protestan por el lobo, protestan porque cada vez quieren coger más dinero, más subvenciones. Eso es la historia auténtica. Eso trae unas consecuencias terribles. O sea, ellos piensan en ellos, en su dinero. De hecho, vosotros tenéis la idea, ¡ay, pobre ganadero y tal, en esas casitas y tal! Si venís a Asturias, hay unas mansiones de ganaderos que te mueres. Y no una, y dos, y tres tienen propiedades. ¿Por qué? Porque están cobrando. Imaginaros que esta gente está cobrando. Os lo digo porque esto también es cuidar la naturaleza, ¿eh? Digamos que denunciar esto y que sepáis cómo funciona es también apoyar a la naturaleza, para que sepáis de dónde vienen todas las cosas que oís que es mentira en los periódicos. Un ganadero cobra por X ganado, hay distintas vacas, ¿no? Razas de vacas. Entonces, ellos cobran por esta raza tanto, por el otro tanto, ¿verdad? Al cabo del año les dan un pastón de subvenciones por cuidar el monte. ¡Ojo al dato! Están cobrando, y además eso, el que es fino y se meta en internet puede sacar la nómina y las subvenciones de cualquier ganadero. Pueden sacar, que a mí me las mandaron muchas veces. Están cobrando los ganaderos por cuidar el monte y mantenerlo limpio, porque sabéis que antes era cosa de Icona, luego pasó a las distintas consejerías de los distintos departamentos de autonomías. En Asturias fue un puñetero desastre lo que ocurrió, porque pasó a la autonomía de Asturias y nunca más se limpió el monte. ¿Lo que hicieron? Bueno, pues vosotros que sacáis el ganado al monte, pues os vamos a dar una pasta todos los años para que mantengáis el monte. ¿Sabéis cómo los mantienen ellos? Como esta semana estuvieron 4 días quemando el monte de enfrente, cogiendo la cerillita, las mechas y prendiendo fuego al monte. Y por eso están cobrando dinero. Cuando quema un monte, ¿qué pasa? La gente dice, quema un monte, pobres árboles, pobres árboles. Imaginaros que esta gente quema por la noche. No quema por el día porque, claro, no se les ve, ¿no? Entonces ellos dejan las mechas preparadas por la noche, van, prenden fuego y te encuentras cuando oscurece los fuegos. ¿Qué pasa? ¿Y los animales que están escondidos en las uras? ¿Y todos esos animales que están durmiendo? Pájaros, zorros, cualquier tipo, martas, cualquier tipo de animal que está durmiendo por la noche. ¿Qué pasa? Que se achicharran, tú vas por el monte. Y claro, la gente no se fija que también hay cadáveres de animales, muchísimos cadáveres de animales, de todo tipo. Pero Sole, a ellos les importa. Sole, sí. Pero esto que cuidan al campo es que si sacan las reses a pastar, va limpiando el campo, ¿no? No, No, no es así, no. ¿No? El campo lo va... No, a ver, las reses comen lo que es comestible. Está claro. Sí, mira, o sea, las hierbas o lo que sea, ¿no? Para eso hay que lo mantener limpio, el monte. O sea, tú ahora mismo tienes X cabezas de ganado y tal, y lo echas al monte. Entonces, bueno, vale, van limpiando. Pero entre esa hierba nacen cotollas, nacen escayos, que llaman ahí mureras, vamos, no sé cómo lo llamáis vosotros, aquí se llaman escayos, los llaman escayos, bueno, a lo que pincha. Un montón de cosas que no comen los animales. Lo lógico es que si ellos aprovechan ese monte, fueran y limpiaran. O sea, dijeran, bueno, aquí nace esto, vamos a limpiar, o nace esto, vamos a limpiar. Tú, si tienes cercado un... imaginaros una cosa, ahora vosotros cogéis y tenéis cercados tantas hectáreas, ¿no?, para los animales. Bueno, ¿qué haríais? O sea, sacar a los animales a pastar, pero si nace una mala hierba, una mata indeseable, ¿la dejáis o la quitáis? Digo yo que la quitaríais, ¿no? Si es vuestro, ese campo, esas hectáreas lo limpiaríais, no dejaríais que la mala hierba tome a la buena hierba. No, o cogéis, siendo vuestro, y le prendéis fuego con las consecuencias que puede traer eso. No. Pero como el monte no es vuestro, es de todos, pues entonces le prendéis fuego. ¿Qué hacéis con eso? Ahora que el ganado no está pastando, en ciertas épocas del año prendéis fuego al monte. Pero no lo limpiáis, no lo conserváis limpio. Entonces, claro, eso trae unas consecuencias tremendas porque, por ejemplo, vosotros aquí en todos los sitios vas a arbolitos que, pues, abedules y arbolitos acebitos y arbolitos que ya tenían un metro de tamaño y tal, el fuego los abrasa. Claro. O sea, ya no das oportunidad que se repueble eso. Mira. Con la consecuencia... A ver, ¿el monte de quién es? ¿A ti qué te, Alex, ¿tú de quién crees que es el monte? Pues de todos. ¿Quién dirías, ¿no?, que es el monte? Somos que de todos, ¿no? Ah, vale. Y entonces tú resulta que ahora vas con tu familia a hacer una ruta por un monte. Y te encuentras que, bueno, hay gente que le tiene por aquí, lo vemos muchas veces, yo no le tengo miedo a las vacas. Pero ellos sueltan los toros también con las vacas. Aquí ya hubo una muerte por un toro. El vecino mío que lo cogió un toro. Bueno. Entonces, ellos sueltan las vacas y los toros. Tú vas con tu familia y tal por el monte y ves que viene frente a ti pues unas vacas y hay uno o dos toros por el medio. Hay gente que no le tiene miedo, pero hay gente que sí le tiene miedo porque estas vacas no son unas vacas de las que puedas coger a mano y llevarlas. No, son un poquitín salvajes. Aquí en Asturias el ganado no es como en otros sitios. Un poco salvajillo. Bueno, eso por un lado. Ahora tú vienes hoy, por ejemplo... Vienes al monte con tu familia, quieres disfrutar del monte. Aparte de verte, de ver las vacas, que ya en esta fecha pocas vas a ver por el monte, empiezas a oír tiros. Vas por un camino y encima del camino donde vas tú están disparando. ¿Te parecía lógico y normal eso? Pues si voy paseando, ¿no? Bueno, pues resulta que entre los cazadores y los ganaderos... impiden que la gente disfrute del monte, impiden que ese monte se repueble con árboles y esté en condiciones limpio, porque tanto el uno como el otro tienen intereses comunes. Este monte, os explico, es un monte de cuarcita, por lo tanto, lo único, el monte este de enfrente, aquí hay caliza en toda Asturias, pero de cuando en cuando hay cuarcita también. Entonces, ¿qué pasa? La cuarcita no nace, es muy difícil ver árboles, pero sí nace brezo en la cuarcita. Por lo tanto, tú ves quemar un monte de cuarcita lleno de brezos y dices tú, a ver, no lo entiendo, si las vacas no pueden ir a ese monte porque no hay nada que comer, ¿por qué carayu están quemando ese monte? Y dices, espera un momento, voy a buscar más el por qué. Porque a los cazadores no les conviene que haya esa vegetación, porque, claro, los jabalíes se meten entre la vegetación, no es más difícil. Y los perritos pues se hacen daño, trabajan muchísimo más, porque son jaurías de perros, entre el brezo. Entonces, este año vamos a quemar este monte porque así cazamos mejor para el año que viene. Esto no hay quien lo controle, ¿por qué? Porque hay muchísimos intereses creados, tanto en un lado como en el otro. ¡Ay, pobrecito del ganadero! De pobrecito nada, no hay ningún ganadero que sea pobre. Es mentira, porque ellos cobran subvenciones, vendan o no vendan el ganado. No les interesa. O sea, ahora mismo les pueden comprar una cría y tal, bueno, la venden, es dinero extra. Pero os puedo demostrar que es mentira. Y resulta que los de la ciudad, pues estamos trabajando de 8 o 10 horas para venir a disfrutar del monte, de la naturaleza, y no podemos porque son dueños y señores esta gente de ello. Y hacen aberraciones. Bueno, pues aparte de eso, para que sepáis realmente, lo del lobo es un problema tremendo. Aquí oiríais muchas veces los lobos de la zona de los picos de Europa y tal. Bueno, llegaron a poner en un periódico que había 47 familias. Digo, bueno, como no sea en toda España, porque Asturias no tiene capacidad. Asturias es la región más pequeñita que hay. Y a ver, somos la región más pequeña, más arrugada, llena de montes, que valles grandes abiertos no hay. Es todo pequeñito aquí. Entonces, los 45 familias de lobos, ¿dónde se metieron? O sea, en toda España, no en toda Asturias. Será. Yo le decía a uno... Hombre, a ver, seguramente que el que hace la cuenta es porque como Asturias nunca fue conquistada, pues a lo mejor es que contabiliza en toda España, no Asturias solo. No. Es absurdo. No hay esa cantidad. ¿Por qué aquí quieren echar al lobo? A toda costa, Santander y Asturias están de acuerdo, los políticos de Santander y de Asturias, en echar el lobo. ¿Por qué? Porque son votos los ganaderos. Antes nadie votaba, un ganadero no se molestaba en ir a votar. Pero ahora sí, hay que ir a votar para que nos sigan dando subvenciones, para que nos sigan fuera el lobo. No, señores, ustedes están cobrando, aparte de cobrar por limpiar el monte, están cobrando por dividir y poner vallas en condiciones seguras en las parcelas, que ustedes no tienen ni ese dinero, se lo guardan y no lo hacen. Pongan ustedes vallas en condiciones para que no pase el lobo, que lo subvencionan. Las vallas son gratis, las subvencionan. No, es mejor decir, uy, vino el lobo y tal. Mentira, por si no lo sabéis, el lobo no ataca al ganado. Lo están atacando, visto por mí personalmente, los perros de los pastores y los ganaderos, que los tienen mal alimentados, adiestrados a cazar, y nosotros estamos viendo, y hay alguna grabación, cómo los perros de los mismos ganaderos van al monte a cazar corzos y a cazar animales. O sea, que no le echen la culpa al lobo. Bueno, pues estos libros os hablan, mira, La red secreta de la naturaleza. Yo, vamos, aconsejo este libro, aparte de los de este señor, de este Peter francés, porque aquí, en este libro, yo quedé asombrada cuando vi la primera parte del libro, que habla sobre el lobo, la interrelación que hay entre todos, incluso los peces de los ríos, cómo son capaces, si falta el lobo, cómo es capaz de cambiar el curso de un río. ¿Vosotros os imagináis que por acabar en una zona con el lobo, el curso del río se desvíe? Impresionante, pues impresionante. Pues te lo explica perfectamente cómo es capaz de tal. Si desaparece el lobo, resulta que se acaban las laderas de los ríos de árboles en la zona donde lo hay. Bueno, pues es increíble la relación que puede tener un solo pez en relación con el lobo, con el río y con los árboles de la vera de los ríos. Y te lo explica perfectamente. Empieza desde el principio las experiencias de otros países, en Estados Unidos, como lo que pasó por exterminar al lobo, entre otros animales. Sole, pues seguiremos hablando de eso, ¿eh? Seguiremos hablando del tema y creo que no lo podemos dejar ahí. Es una denuncia basada en estudios, que no es una denuncia así porque sí, sino basada en estudios, y eso es necesario que los demás, que los que no estamos habituados de un contacto directo con la naturaleza, tengamos en cuenta esta información para sacar nuestras propias conclusiones. Así que, Sole, muchas gracias por estar con nosotros un ratito. Vale, muchísimas gracias a vosotros. Seguiremos informando, trabajando por ahí para cortando leña para no tener mucho frío. Bueno, pues abrigarse mucho, cuidaros. Sí, vale, hasta luego, chavales. Uy, Asturias.